tipo, un perro más. En un cualquier vertedero muere el pipo, un perro más. Nunca tuvo un amor rico, ni correa, ni collar. Solo un niño todo mocos, una cuerda y un solar. Solo un niño todo mocos, una cuerda y un solar. Al niño le han internado a un colegio del Estado. Al niño le han internado a un colegio del Estado. El solar lo edificaron y la cuerda se rompió. El solar lo edificaron y la cuerda se rompió. En la soledad entra sueño y hasta el pipo se durmió. En la soledad entra sueño y hasta el pipo se durmió. Era pipo solo un perro y hasta el niño le olvidó. Ni las farolas le añoran, hay más perros que turrón. Ni las farolas le añoran, hay más perros que turrón.